Si alguna vez fue lágrima de Dios, ahora le rezuma un tierno olor. Busca nada y a mi son es caricia, vida, don. Semilla que promete un aluvión de fruta fresca después del amor. Es rumba alegre, es bulería, es mi charanga, es mi guajira, es tantas cosas que no cabrían. Abrazo brisa.